Libres y reverdes por Radio Las Pienches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quenches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575. O al Instagram Libres y Reverdes. O al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar, la aplicación Radio Las Quenches. Radio Las Quenches. Buenas, buenas, volvemos con Libres y Reverdes por Radio Las Quenches en la 87.5, 87.9 en el litoral central, transmitiendo desde la orilla. Hoy día en una edición especial de nuestro programa donde entrevistamos a Leonor Silvestri, que es una filósofa argentina, boxeadora, poeta, militante queer, donde conversamos de muchísimas cosas, pero principalmente feminismo. Vamos a escucharla. Bueno, cosas que no podríamos decir. Vamos a decir las cosas como son. No podemos hablar abiertamente de otras propuestas por estos espacios, no, y estos lugares, porque nos entregamos con pito y cadena. Pero lo cierto es que sí podemos reflexionar al respecto de que se ha convertido en un jardín de infantes donde el propio deseo individual es superior a cualquier otra coyuntura en cualquier momento y bajo cualquier situación. Y de esto yo no voy a retroceder, le caiga mal a quien le caiga mal, como la verdad es que es solo propaga contagios. He visto unas imágenes, lo quiero decir, porque es el bochorno máximo, que además de salir a contagiar, lo digo por algo que creo que es de Santiago, las que hicieron la performance del unicornio azul, no sé qué hicieron, una mujer sin sombrero, la puedo cantar, sí, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del fuego, y yo, soy bueno, me puse a llorar. Bueno, eso, la nueva trova cubana, una canción, salir a contagiar, un 8M, en medio de una pandemia, cuando lo que hay que poner en entredicho, se suponía que el feminismo nos tenía que venir a sacar las papas del fuego de esta creación colonial que se llama ser mujer. Hasta la Simone de Beauvoir lo sabe cualquier blanca, vamos, colonial, neocolonial, blanqueada, todas lo sabemos. Un 8M, para hacer una performance de mala calidad, porque Chile, hay que decirlo, ha sabido hacer perfo en algún momento, no sé qué pasó con eso. Bien, para hacer esa performance con una canción que es una oda al matrimonio, al amor romántico y a la heterosexualidad como régimen político, de un intelectual orgánico alineado acríticamente con el castrismo, me parece una falta de respeto para todas las que estamos condenadas a muerte o al ostracismo producto de que no tenemos sistema inmune. Y lo menos que les deseo es, como decía Fernando Peña, es que se enfermen de un autoinmune, para que luego hablemos. La verdad, si van a salir a la calle, por lo menos que sea por un buen motivo. Si no, liberen el espacio para las pobres personas que o viven en la calle, porque hay que tener en cuenta que cada vez que salimos a la calle hay gente viviendo en la calle, que no tiene dónde vivir más que la calle. Y para la gente que no tiene manera de sustraerse al espacio público, porque de ahí come y vive. Básicamente. Sí, así que me siento zarpada, una alta tocada de culo y tener que verlo desde las redes sociales, un año encerrada. Yo también quisiera otro apocalipsis zombie. para que se desate los antagonismos. ¿Viste cómo era que el problema no eran los zombies que van despacio en Walking Dead? No. El problema son los otros seres humanos. Claro. Pero bueno, tocó esto. No sé si vieron esa perfu, chiquilla, afuera del GAM. No. Que es como más encima como de una escuela de danza de... No, no las escraches porque no es idea, ya bastante escrachadas están porque de esto se dio cuenta. Se dio cuenta todo el mundo, ¿viste? No se trata de humillarlas, no ese es el propósito, sino que hacerles saber que no es así. Y que en pos del feminismo yo no me lo voy a callar, no es así, punto. O sea, no es así por, o sea, me resulta hasta impresionante que no haya habido nadie de ese grupo que diga, "Che, no da una canción de un intelectual orgánico, hombre, varón, biopolíticamente asignado hombre, heterocis, alineado con el castrismo el día del 8M. No hay manera, no hay manera. Era anti-lesbianas, anti-homosexuales, Castro, chichis, basta. O sea, mínimo, una Violeta Parra, como, y quedas igual de socialista y comunista y nadie se da cuenta que no lo sos. Nada. No, o sea, indignante y además me subleva. Acá en Buenos Aires hacen las mismas perfos. Las perfos de a una persona envuelta, que ya eran las perfos de PETA. La vieja perfo de PETA, de envolver algo y ponerlo tipo bandejita de supermercados, es decir, ser original, ya se hizo hasta el hartazgo. A saber quién empezó el accionismo bienes, Martina Abramovic, pero bueno, ya pasó, ya. Papel film y envolver un cuerpo y tirarlo por ahí para causar un efecto, ya no causa efecto, porque lo hizo todo el mundo, muy bien. Esa perfo la hacen ambos bandos, los bandos que obviamente son horrendos, que denuncian la corrupción de esta gestión argentina con respecto a las vacunas, pero que son patria, familia, propiedad privada, o sea, el horror mismo. Hacen la misma perfo que luego hacen las feministas con respecto a los cuerpos de las mujeres asesinadas una cada 20 horas. O sea, no es joda. Cifras oficiales, así que imagínense las que no son oficiales. Porque estas son las que reconocen. Nada, me parece impresionante. Realmente me parece impresionante que no lo vean. Es un poco también como, no sé, se está viendo. Nosotras queríamos como preguntarte como acerca de la revuelta en Chile, que fue como mundialmente aplaudida también, y que hoy día devino en elecciones constituyentes, si bien se siguen como haciendo manifestaciones, y ha habido como ahí una revuelta más barrial, pobla, no de, así de vino en esto, en elecciones constituyentes de candidatos independientes, donde tenemos a músicas que están ahí como candidateándose, como que hay así, todos son candidates, entonces como... Tienen hasta la extrema derecha en Chile candidateándose todes, con todes, perspectiva así de género, es bello. Si uno no estuviera dentro de este mundo sería bello, el problema es que uno está dentro de este mundo. Miren, esto tiene nombre técnico, cito la fuente, yo lo expreso de otra manera, pero la fuente está en Acerca de la naturaleza humana, de Foucault con Chomsky, el famoso debate Chomsky-Foucault, donde en algún momento Foucault no lo dice exactamente así, pero esta es la idea, de el poder que se reconduce tras un aparente proceso revolucionario es doblemente insidioso, y anticipa lo que hoy se conoce como el imperialismo gay, el pink washing, el purple washing, todos los washing del mundo, y obviamente lo que yo denomino visibilizacionismo, que es la mezcla de visibilidad con asimilación, gestionada por los deseos de igualdad. Un desastre. Efectivamente fue reconducido, toda esa revuelta fue reconducida dentro de los marcos de lo que es una política aceptable. Le guste o no aceptar al feminismo desde sus hijos no reconocidos ilegítimos, como todas estas alt-right wing mujeristas empoderadas, o ya sea como es utilizado como un dispositivo para la reconducción del poder, no quiere decir que eso no haya sido, ese poder no se haya reconducido a la vera de eso. Porque es hasta concomitante con ciertos fenómenos. Te doy un ejemplo. Que la señora antropóloga Rita Segato esté augurando el fin, el derrumbe del patriarcado con la situación que, imagínate que puede llegar a estar viviendo una feminidad Wichí en Argentina en este momento, me parece que hay una desconexión flagrante con respecto a lo que está pasando. Ya no te digo en el campo popular, porque ya no sé si eso es el campo popular. Eso es la desposesión, ya no es el campo popular. Esa es la gente que está siendo exterminada por la tanatopolítica. Entonces, no podría estar más de acuerdo con vos acerca de que sí, hubo una reconducción del poder tras un aparente proceso revolucionario, aparente porque eso es lo que hace, tal como dijo, voy a citar a alguien que está cancelado, pero vieron que está casi todo cancelado, no sé, hasta el mismísimo Althusser lo tengo acá, que, sí, lo digo porque si no entendemos el modelo de la interpelación de Althusser, ¿cómo vamos a hacer para entender a Judith Butler y luego cómo haremos para criticarla a posteriori? Jamás, pero bueno, es así como... Se estimula el amor por la ignorancia, no sé cómo llamarlo. Bueno, en fin, lo que estaba intentando decir es que sí, se recondujo, que se recondujo a la vera de ciertos dispositivos que tienen que ver con una actualización del sistema, al decir de Ted Kaczynski en Al espíritu de la primavera, esa trilogía denominada El espíritu de la primavera, donde el sistema necesita aggiornarse. Voy a dar un ejemplo que pasó recientemente en la Argentina. Para quienes nos hemos pasado de la infancia a la adultez durante el menemato, sabemos bien que eso fue cualquier cosa, menos una democracia tal cual se enseña en la escuela. No porque yo crea que esas democracias existen, más bien yo creo que esto es una democracia, esto que estamos viviendo ahora. Pero bueno, lo cierto es que, o sea, por una gran lista de muertos que se le adjudican, de muertos políticos, o sea, asesinatos políticos, por una cantidad de causas, incluida la voladura de la AMIA y la voladura de la Embajada de Israel, dependientemente que no me presentan el mismo apego o afecto una que otra, pero bueno... Lo cierto es que eso también estaba incluido. En fin, una serie de hechos de la corrupción ya que son nivel terrorismo. ¿Me explico? O sea, ya no nivel chiquitaje, pollo podrido, musarela podrida, que es lo que había en la época. No, no, nivel escaló, terrorismo internacional. Lo que quiere, no me meto en el debate, lo que signifique eso, no me meto en el debate. Este señor murió ahora. Un señor que, desde que dejó el gobierno, intenta ser judicializado, intenta ser sometido a un juicio político, intenta la justicia, cierta gente intenta que la justicia se cierna sobre él. Se murió, obvio, la gente no siguió su cajón en medio de la pandemia como si fuera Diego Maradona, hay que decirlo, no, la única que lo lloró a moco tendido es, bueno, su viuda, su hija, con quien siempre ha tenido una relación muy estrecha. Bien, pero se declararon 3 días de asueto, las causas, quedó sobreseído de toda causa, no se investigarán jamás, y fue enterrado como una persona que de un modo u otro le abrió el camino al feminismo, porque también hay que decirlo, ¿no? El Consejo Nacional de la Mujer fue creado por Carlos Menem y colocó en la presidencia a una persona que hoy es un muerto político, pero que en los años 90 no lo fue, y que era feminista, no voy a decir su nombre, porque ya lo dije, peor de lo que ya le pasa no puede pasarle, ya se murió políticamente porque ni huele el derpo, como diría ella, tan peronia. Como una persona que anticipó, derogó el infanticidio, la figura, no, la tipificación de infanticidio, que si bien yo tengo una lectura, por lo que pasó a posteriori con Romina Tejerina, un poco divergente, de ser tan celebratoria de la derogación de la tipificación de infanticidio, lo cierto es que era una tipificación misógina, porque solamente responsabilizaba de infanticidio a la útera gestanta, o sea, no, a nadie más, no era, y eso es contra las leyes que deben ser iguales para todo el mundo y universales, por eso se derogó, ¿me explico? O sea, era algo que específicamente aplicaba a una señora que, y además era una mujer que acababa de parir, solamente, bueno, en fin, no me sorprendería nada que dentro de, ¿qué?, 20, 30 años, si es que todavía hay mundo y todavía queda algo que no sea una formación fascistizante sobre la faz de estas latitudes, que esto mismo pase con Piraña, y que Piraña sea enterrado o elevado a la figura de, porque vamos a decirlo, se va a hacer esa reforma constitucional, y eso va a ser, lo primero que va a pasar es que va a ser el presidente que reformó la constitución de Pinochet, que ya no es moco de pavo para la gente de Merch del Bien. ¿Y quién te dice que no entran todas estas cosas del feminismo que están por todos lados? Porque para mí el feminismo en la actualidad, por lo menos donde estamos nosotras, no voy a decir que esto es para todo el mundo, no voy a decir de las prácticas comunitarias, ni mucho menos de eso, el feminismo aquí, donde estamos nosotras, me atrevo a decir que es un dispositivo de blanqueamiento colonial. A ver si se puede hacer todavía más blanca lo blanca que una es. O a ver si la que todavía se le ocurrió despintarse un poquito, ¿no? Que una pueda volverse de otro color, pero sí puede desaprender, por eso alababa lo de la brutalidad y la brutez, volver a esa brutez, a la brutez que no es propiamente de la dama fina blanca, que no es excesiva, que no es exuberante, que no es exorbitante, que básicamente no hace nada que no sea fuera de los parámetros de la normalidad y de lo que es la política aceptable. Bueno, eso no era el feminismo, nos gusten o nos gusten. Porque yo no me voy a poner a pelear a ver qué es esencial, porque no es una esencia. Entonces, se los entrego y me voy a hacer otra cosa. Y que ellas se peleen con esas hijas aberrantes que están pariendo, esas mujeristas al right wing, que no van a tener miedo de ir al polígono de tiro. A ver si con la tibia de Muay Thai para la bala. Te quiero ver. En el medio, ningún tipo de reflexión acerca de lo que supone la pandemia para las personas con otras organizaciones dentro del organismo. Es decir, las personas con discapacidad. Lo digo por lo menos por la ciudad en la que habito, donde no que yo tenga fe depositada en las vacunas, realmente no la tengo, lo que sí me produce un impacto, altísimo y fuertísimo, así como una conmoción, podríamos decirle, que haya tanto consenso como confianza en una política pública que viola un tratado internacional de la Corte Interamericana de Derechos ante el COVID y pase desapercibido con una política que es, por decir algo, eugenésica. Porque si no, no me explico cómo los grupos de riesgo están quintos en el cronograma. Insisto, no es que yo haya depositado fe en la vacuna. Lo que me encuentro es que vinieron a pintar la estrella en la puerta de ciertas casas y a todo el mundo le pareció estupendo. O confían en que eso es para bien. Y recordemos, por si lo hemos olvidado, que la homosexualidad, lato sensu, era considerada una patología hasta hace no tanto tiempo. Entonces quizás le estemos diciendo patología y por ende ser susceptible de no ser considerada, de que no ser considerada una prioridad. Entiéndase, prioridad es estar en el grupo de las viejas y los viejos, ¿eh? No es estar por encima de nadie, es estar donde está tu cuerpo, porque en realidad vos te ves como se te canta el orto, pero el sistema inmune o tu condición dice otra cosa, la que sea. Bueno, entonces no es que estamos rogando, no sé, ser superiores. No, no, estar donde le corresponde al cuerpo. Nos vemos como una cierta edad, pues no la tenemos a nivel físico. Bueno, no hay una sola reflexión al respecto en términos tanatopolíticos, / necropolíticos, o en términos... creen que el capacitismo sigue siendo una cuestión de accesibilidad. Mientras digo todo esto, la ciudad de Buenos Aires se va a producir un evento, no quise mirar la fecha, porque en una de esas rompo mi encierro y me lanzo a hacer un escandalete y termino muerta de COVID o algo peor. En fin, pero mientras hablamos de todo esto, o sea, cómo se excluye una población que es de riesgo, de lo que es el acceso a las políticas públicas, insisto, no porque yo crea en esto, sino porque estoy cansada de hasta cuándo va a ser el retorno de lo mismo en vez del eterno retorno, que vuelva algo distinto entre las infinitas posibilidades, porque esta peli ya la vimos. Buenas, buenas, volvemos con Libres y Reverdes por Radio Lafkenche en la 87.5, 87.9 en el litoral central, transmitiendo desde la orilla. Hoy día en una edición especial de nuestro programa donde entrevistamos a Leonor Silvestri, que es una filósofa argentina, boxeadora, poeta, militante queer, donde conversamos de muchísimas cosas, pero principalmente feminismo. Vamos a escucharla. Mientras hablamos de todo esto, acá en la Ciudad de Buenos Aires se va a realizar una, ¿cómo decirlo?, suerte de evento, no sé, para hablar de los cuerpos mediados y las, obvio, de las accesibilidades, o sea, el famoso modelo social de la discapacidad y los dispositivos protésicos que te permiten acceder. Sí, pero todo muy lindo, no es que yo no esté de acuerdo con ese debate, que ya lo dieron Butler y Senora Taylor, no sé, 2000, año 2000, es ese video, que lo vimos todas o que deberíamos haberlo visto todas, pero no nos van a dar la vacuna y lo están poniendo por escrito. Y eso es lo mismo que poner en rutilante letra, no nos importa si vive, abro paréntesis, complete aquí con la minoría oprimida que usted le guste, cierro paréntesis. Es el equivalente de eso, y no voy a dar ningún nombre para que nadie se sienta tocada cuando comparo discapacidad con elija su minoría oprimida de mayor gusto. Porque obvio, como la discafobia sigue a la orden del día, el capacitismo sigue a la orden del día, si haces algún tipo de análisis de analogía, como podrías hacer con el género, alguien dice, ¿cómo vas a decir así? Estás diciendo que sí, X, es discapacitada, porque sigue siendo... Por eso decía, no solo la confianza, sino el consenso que tiene la política de esto que llaman un país federal, que es básicamente feudos, donde cada señor feudal tiene autarquía para hacer lo que se le cante con los sus siervos de la gleba, porque además sus siervos de la gleba suelen estar de acuerdo. Hermoso. Me agarró el momento de violencia Rivas. Bueno, aquí el grupo prioritario son las trabajadoras y los trabajadores de la salud y luego las fuerzas armadas. Obvio. Todos, obvio. Las policías. Yo creo que acá a las personas que trabajan en el gremio de la salud todavía no les dieron nada. Digo acá Ciudad de Buenos Aires, insisto. No sé cómo están allá con el tema de las vacunas, pero en Chile estamos como primeres en el mundo vacunando, así cualquier... Claro, sí, en Chile ya sabemos, chicas. Chile potencia sudamericana, ¿qué les pasa? 90 millones. Hay que volver a vender ese modelo, obvio. Nada, ¿qué decirles? Otra de las cuestiones, miren, lo del plebiscito... Lo de esta reforma constituyente o constitucional, no sé cómo se le dice, me parece una aberración. Y me parece sobre todo una falta de respeto y de análisis flagrante a, no sé, lo que está pasando en el Gualmapu, como lo que han pedido las personas mapuche privadas de su libertad en la cárcel de Angol. ¿Cómo puede ser que yo, desde acá me lo sé, y la gente que está ahí en la pomada, no? Y sin embargo, sigue para adelante, sin ver un poco más allá la movida. Sí. Sigue siendo como occidentalizado todo, como la revuelta ha sido totalmente así, santiaguina, digamos. Nosotras vivimos a una hora de Santiago y es otro mundo, así, acá vivimos en la playa. Pero como vos bien dijiste, playa. Yo no le diría que eso que hubo en las poblas no fue revuelta, por el contrario, citándola a Luisa Toledo, cuando Luisa se posiciona por el caso, obviamente, a favor de su sobrina nieta Tamara Sol, y que ella dice en el documental, y la gente de los derechos humanos, o sea, los nazis mal vestidos, la fachorecía, básicamente, la gente que lo usaba de fetiche, vamos a decirlo como es, porque estar al lado de la Luisa Toledo es como embadurnarse de una patina de ética que nadie tiene per se, por ende te tenés que poner al lado a ver si se te contagia. Toda esa gente se fue. ¿Y quién quedó? No quedaron en la soledad absoluta. Quedó la gente que tiene una perspectiva que no es, te lo voy a decir en términos, como lo diría mi psicólogo, la persona que me trata el techo. Así estoy, ya lo ven. como es infantil, obsesivo y neurótico. Es el sumum de la infantilización, porque está mirando ahí la pequeña cosa. Esa es la gente que se va cuando pasan los grandes acontecimientos. La gente que está mirando si la señora de la verdulería, quechua aymara, puso el pronombre donde va. Cuando la señora es el último orejón del tarro de estos territorios blanqueados, cuando le corresponde ser la primera. ¿Bien? Entonces está mirando ahí con lupa, está diciendo, ah, mira, en Canadá sancionaron una ley que te mandan presa de 1 a 2 años si confundís un pronombre. Y claro, en el imaginario todo el mundo piensa que van a ir los malos. No, va a ir la señora que no maneja bien esta lengua de mierda que hablamos, básicamente, que hay un montón. Bueno, en fin, yo creo que esto no está formando parte de la agenda de los feminismos que ya a esta altura son hegemonía. Forman parte de la agenda hegemónica. Los gobiernos blanquean, limpian sus desmanes y sus desastres de las manos de la apelación a esto. Por eso digo lo que digo. No estoy hablando de las prácticas. No. Porque como ya ha demostrado extensamente el feminismo, igual es bueno recordarlo cada vez que uno habla de estos temas, el feminismo o los feminismos no son lo opuesto del machismo. Por ende, dejar de ser feminista, es decir, dejar de adherir a una cierta percepción social de cómo deben ser las cosas, que, o casualidad, son profamilia, patria, propiedad, Estado, Constitución. Hay que hacerse cargo de lo que es una identidad nacional en Sudamérica, en vez de repetir de memoria tan avia y ala, mientras luego ya sabemos cuáles son nuestros beneficios. Bien. Entonces, hacer eso, si lo está haciendo, si forma parte de los feminismos, yo creo que hay que estar en otro lado, haciendo otra cosa. El silencio, ¿no? Con el asesinato de Bau en manos de los guardias de seguridad, de un emprendimiento que se está apropiando, como lo viene haciendo, de un lago y de terrenos en el sur. Sí, silencio, las feministas, como las feministas que tienen prensa, ¿no? Las feministas mediáticas, las feministas. No me sorprende en lo más mínimo si antes de Bau asesinaron por lo menos en un mes a 3 mujeres mapuche con la misma modalidad, que aparecieron suicidadas con la misma metodología, 2 madre e hija, qué casualidad, qué ganas de matarse para matarse a dúo, mirá que yo soy suicida, pero me sorprendió. Sí, y por supuesto nadie sabe los nombres, nadie dijo nada, 3 en un mes. Bueno, tampoco se dijo lo más mínimo, pero la paca es compañera. Pero la paca es compañera, me encanta. Bueno, sí, claro. Bueno, para mí es eso el feminismo, un dispositivo de blanqueamiento que impide también ver otras cosas que están ahí. Por ejemplo, en el caso de esta Weichafe se dice, ¿no? Weichafe. Bau, porque lo quiero decir en su idioma, no en este que uso yo, que es el colonial, no tengo otro. Todos los que me sé son coloniales, ¿qué va a ser? La Lamien, bueno, también. Sí, pero yo oí que en el funeral la nombraban Weichafe, como... Weichafe es Guerrera. Guerrera, sí. Exacto, que ahí había una Lamien que la mencionaba, y lo que me interesó mucho es cómo todo el pueblo fue a la ceremonia y... Hombres que en la cultura occidental serían considerados, bueno, sabemos, son los famosos heterosis de Occidente que nos arrasan, que matan mujeres trans, no obstante a la Weichafe, o sea, mostraron la deconstrucción del colonialismo blanco, que esa transfobia es occidental, no es propia del mundo originario. No es que no haya conflicto, no estoy romantizando, estoy diciendo que la idea de que por ser una Weichafe, vamos a decirlo en occidental, trans, pues entonces no va a recibir, eso hubiera pasado en nuestro lugar, en mi lugar de residencia hubiera pasado en mi familia, ¿me explico? Que es el mundo occidental o centrado. Y a mí eso me sorprendió, me dio... ¿cómo decir? En este, en medio oxígeno. ¿Vieron que hay que sacar la nariz a respirar, que no hay oxígeno, porque es todo basura? Bueno, ahí dije, bueno, bien, ok. Acá hay gente que hizo algo con Occidente en vez de abrazarlo. Se lo sacó de encima, como la basura que es. Para poder honrar a sus guerreras como corresponde. Lo digo porque yo no creo que la mataron por trans, la mataron por mapuche. Y también por trans. Pero la mataron por mapuche, como asesinan a todas las mapuches en este momento, mientras el feminismo está pensando si la paca es compañera. De hecho, hay algo que ya se ha respondido en todo este rato que llevamos aquí, pero igual quería hacer como un alcance de una entrevista que te vi con una chica mexicana, donde ella te preguntaba sobre el movimiento feminista y tú respondías como... ¿Cuál que movimiento? No se mueve. ¿Hacia no se dónde mueve. Se está moviendo? Si está estancado. ¿Y cómo? Claro. ¿Cómo? Si es un lobby. Es una industria. Sí. Que el feminismo es una industria, no soy la primera en decirlo. A mí me gusta mencionar las fuentes para que después la gente vaya y agarre los libros. Desde Juría Buteldia en Los Blancos, Los Judíos y Nosotros, pasando por todo el feminismo chicano, afro... afrodescendiente, africano, todos hablan de la industria blanca, del feminismo. Nada que las trabajadoras sexuales no hayan denunciado hasta el hartazgo. O sea, por eso vuelvo a lo del espacio público. Hay trabajadoras sexuales, la gran mayoría, que no pueden pasar por entero a la virtualidad o que tienen que trabajar en la calle. Bueno, vamos a hacerle el espacio público más accesible. ¿No? En todo caso, en vez de propagar pandemia acríticamente para después bailar a Silvio Rodríguez, de mal gusto, por donde lo veamos. En fin, repetime la pregunta que me perdí, Javiera, por favor. No, eso, te iba a preguntar sobre las diversas contradicciones que habitan ese estancamiento, como ¿cuál crees tú que es la más peligrosa, digamos, de alguna manera? Yo nunca creo que hay una cosa que es o la madre de todas las revueltas o el mayor peligro. O sea, nunca voy a creer eso. Dicho lo cual, yo tengo mis favoritas. Algunas no son nuevas. La primera tiene que ver con la apelación a la igualdad. Bueno, nuevamente, esto es una confusión que se sustancia con un poco de estudio. Para que una asimetría produzca dominación, tiene que mediar un dispositivo, probablemente de algún tipo de institución, y no tiene que haber ni mecanismos de conjura ni de anticipación. A ver, una machi también es una figura de poder y... nadie en su sano juicio, que no sea un racista anti-indio recalcitrante, podría decir que ahí hay el ejercicio de una dominación, como una sabe que el estamento médico domina luego los cuerpos, ya sea por enferma crónica, ya sea por útera gestante, ya sea por persona trans, y sabe lo que estoy diciendo, muy bien. Entonces, si bien hay una simetría, es como, mira. El zapatero, una no vaya a hacer una asamblea para ver cómo se hace una media suela, medio que confía, ¿verdad? Es como confía en... Exacto. Bueno, entonces, yo creo que de la mano de, por un lado, por eso digo, no es nuevo, hace muchos años que lo vengo diciendo, nadie me pesca, pero bueno, por algo será. En fin, ya sea gestionando esta idea de desear ser iguales, sin preguntarse iguales cómo. ¿A quiénes nos vamos a parecer? ¿Como quiénes vamos a vivir? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Cuál es nuestro modelo de referencia? Por un lado eso, o sea, la gestión del deseo de ser iguales a, y por el otro el deseo acrítico de igualdad, como si las asimetrías fueran en sí mismas la violencia, cuando todo el mundo sabe que, bueno, o debería saber que somos efectos del poder, por ende no está, o sea, solo los contractualistas feos creen que el poder es una cosa que se saca y luego hay un individuo libre, igual, humano por naturaleza. Esa manera de pensar nos ha traído hasta esta catástrofe, por eso la detesto. en los mundos donde la paridad o la simetría se miden de otras maneras, donde lo que se desvía de la norma se abraza y se eleva, es índice de alguien que tiene una suerte de poder o manifestación de poder, nada que no esté dicho en otro lado, o sea, el primer Foucault, por ejemplo, la antropología, los mitógrafos, hermafrodito es un dios, ¿me explico? Y la Pitia en el templo de Apolo de Delfos contesta con discurso que no tiene ni cohesión ni coherencia, es decir, una psicótica. No obstante, es la que tiene el WhatsApp de Apolo, que es el dios de la sabiduría, y la van a consultar los reyes, porque Edipo era rey. Bueno, sigue siendo. En fin. Entonces, está todo para atrás. ¿Qué decirles? Y yo frente a eso, lo único que se me ocurre es, además de no callarse ante lo intolerable, a mí me parece intolerable que no haya una suerte de... reflexión o politización de cómo ocupar el espacio público en medio de una pandemia en una sociedad dividida por clases y capacidades físicas y accesibilidad al medio social, me parece una provocación flagrante, que solo habla de gente que es zombie, solo que es zombie de una manera fea, porque no es el zombie que camina, exacto. Es del otro bando, del bando que después te, en vez de cooperar para que sobrevivamos todas, no te vas intentar a intentar organizarnos, es la que cuando te dormís te roba. Ah. Y sálvese quien pueda. Por supuesto no se perciben así, y vuelvo a la frase de Foucault, el poder que se reconduce tras un aparente proceso revolucionario es doblemente insidioso. Porque todas son buenas y todas tienen perspectiva de género. Sorora, sí. Hasta con las pacas. Obvio. A mí me parece una derrota cultural todo esto que estoy diciendo, supina. No me interesa que ahora la palabra feminismo la pueda ocupar una infancia de 10 años frente a esto que estoy diciendo, me parece una derrota cultural extraordinaria. Síganme para ver cómo continúa esta triste historia. Esta historia continuará. Bueno, pero nos queda la autodefensa, ¿no? Como que también veíamos la autodefensa eso. Tiene muchas formas, ¿no? Y como te dije, la autodefensa es un modo de expresión, es una forma de expresión que luego puede ser llenada con muchos contenidos. Como dije al principio, esto por un lado, y el problemón de esto es que la autodefensa que me da la sensación, ojalá me equivoque, lo digo en serio, va a pregnar, es una autodefensa que no es realmente tal, solo se expresa como si fuera, el contenido es el linchamiento. No se le va a decir linchamiento, de la misma manera que no brindar acceso o poner en el quinto lugar de 6 al acceso al grupo de riesgo es la eutanasia directa, es eutanasiar a una población o por lo menos exponerla a ese riesgo. Puedes elegir morir de depresión encerrada en tu casa aislada o tal vez malnutrida, mal alimentada porque no puedes ni hacer la compra, no puedes ni ir a visitar al médico o exponerte y bueno, si te morís de COVID, te morís de COVID. Bien, por eso te decía, va a adquirir el contenido del linchamiento. Va a aparecer autodefensa, va a expresarse como autodefensa, pero el contenido es el mismo contenido de la eugenesia, es el mismo contenido de eutanasiar al diferente, eutanasiar al que se desvía de la forma. Por eso recordaba que alguna vez algunas de nuestras identidades fueron patología, no lo olvidemos, aunque hayan dejado de serlo, porque si no, no comprenderemos qué significa aún ser patología. ¿Me explico? O sea, no lo estamos entendiendo. Ser patología significa ser susceptible de ser exterminada en el mundo del capitalismo, de todos los capitalismos, no importa el modelo. Entonces, la autodefensa que se viene, o la que yo estoy viendo que se viene, la que no quiere cuando sale a la, la que cuando sale a la calle no tiene miedo de ser valiente, no es que no tenga miedo, no tiene miedo de ser valiente, tiene por contenido la figura de la propiedad privada, la figura de la patria, la figura del bien, la figura de que los criminales hay que matar, que el que mata tiene que morir, que se pudran en la cárcel, tiene, además de las figuras que ya sabemos que tenían, porque para mí son el hijo aberrante de una manifestación que nació aberrante, pero que cuando nació era tuvo algo para decir en una cierta coyuntura, que son la familia, la famosa religión TERFA. Son hembras humanas reales y biológicas. Bueno, parieron esta porquería, que yo las estoy viendo que no tienen miedo de ir al polígono, les parece bien ir al polígono y les parece bien que haya posibilidad de portar un arma para defenderse. Así que lamentablemente no van a volver nuevos modos de la expresión de las panteras negras. Lo que va a venir es esto que vimos con Trump, lo que hay en Brasil, lo que hay en Chile. Solo que en Chile, ¿cómo se llama el gringo ese? Colvin, bueno, ese. ¿Cas? Ese tipo de gente. ¿Cas? Sí, que le rebajaron ahora la condena y todo. Lo que ya sabemos que está en todas partes, sí, va a pasar. Se expresa como mujer empoderada que no quiere que el Estado la tutele. Tiene razón de no querer que el Estado la tutele. El error fue convencer. Primero, el error fue unir feminismo con mujerismo. No deconstruir lo que quiere decir mujer cuando viene Occidente y te dice, hola, tú eres una mujer que siempre soñé. O sea, ¿qué nos está, qué estamos firmando ahí? Y a ver, claro, ¿qué le estamos firmando? Unir eso a la idea de que el feminismo es el empoderamiento capitalista. Bueno, eso, el híbrido de eso, no tiene ningún miedo de andar de fierro. Ningún miedo. Hay un grupo que se llama APRA, no sé si lo conoces, que son de Temuco y son como las rubias que precisamente defienden el estar armadas para defenderse de los terroristas, digamos. APRA, ahí está. Sí. ¿Qué quiere decir la sigla? No estoy segura, asociación, pero es como de pelotudas. Rubias. Revueltas. Rubias. Autónomas, porque seguramente. Autogestiva. Claro. Autogestiva, que sí. Autogestantes. Autogestantes. Necesité sentirme a la deriva para encontrar mi dirección. Recordar cuál era mi camino para expresar lo que siento yo. Reconectar con todo eso, esa es mi liberación. Palabras que me queman dentro, que necesitan ver el sol. Que necesitan ver el sol. Pienso en voz alta, lo canto y lo comparto, nada más. Busco tu sonrisa. Necesidad disfraz, me llena aprender juntas, repensando lo aprendido, fluyo cantando ya por fin sin darnos hilos. Soy contradicción, prefiero preguntas a respuestas. No bajo la mirada cuando me cuestionas, cuando me juzgas y me miras pensando que no sigo tu norma, la que habéis pactado vosotros, la que no pregunta, la que no escucha. Un, dos, tres y intentan hablar en boca de historias ajenas. Pierdes el tiempo buscando categorías que me definan. En boca de historias, en boca de historias, pierdes tiempo buscando categorías que me definan. Abrazar la existencia desatada, la intensidad en cada momento, en cada suspiro, en cada gesto. Sinergias que me empujan a compartir mi mirada. Manadas que se construyen cuando escuchamos a las demás. Pienso expresarme como necesidad. Que las palabras no me sirven para decir lo que es normal. Que yo las uso para situarme en el mundo. Que no son universos cerrados. Que las transito, las escucho. Que tus discursos dejan de ser válidos cuando no nos permiten ser quien decidimos. Que tus palabras no merecen espacio cuando censuran. Otra manera de vivirnos, otra manera de sentirnos, otra manera de. ¿Quién decidimos? Por fin. a coger fuerza, compartir quién soy, apreciar la diferencia. Si algún día hacemos que esto sirva, tiene lo que no hace la riqueza. Otra manera de vivirnos, otra manera de sentirnos, otra manera de Buenas, buenas, volvemos con Libres y Reverdes por Radio Lafkenche en la 87.5, 87.9 en el litoral central, transmitiendo desde la orilla, hoy día en una edición especial de nuestro programa donde entrevistamos a Leonor Silvestri, que es una filósofa argentina, boxeadora, poeta, militante queer, donde conversamos de muchísimas cosas, pero principalmente feminismo. Vamos a escucharla. Es que encontré muy bacán lo que decíais sobre llenar de contenido igual la palabra autodefensa. Porque autodefensa de qué, autodefensa en manos de quién, ¿cachai? Autodefensa ¿cómo? Con qué, ¿cómo? Objetivo. Y, claro, y luego, por ejemplo, perspectiva. Claro, una que no dije, está bueno que me lo recordaras, porque, por ejemplo, yo fui durante mucho tiempo del palo de la autogestión de la salud. Y lo agradezco, porque la verdad es que todavía me sé un montón de trucos, si bien ya no soy una estudiosa informada, como intentaba hacerlo hace un tiempo, prediagnóstico. Lo cierto es que todavía tengo un montón de herramientas ante que, por ejemplo, en un año de pandemia donde no he podido ir a tratarme los síntomas, las enfermedades autoinmunes y sus medicaciones vienen asociadas a una cantidad de síntomas, tanto exógenos como endógenos, que en realidad por eso somos crónicos y crónicas, porque estamos cronificadas y tenemos que todo el tiempo apelar al dispositivo hospitalario. No obstante, también con el diagnóstico aprendí que autogestión de la salud, es decir, una suerte de autodefensa, porque la autogestión de la salud para cualquiera que la haya practicado sabe que tiene una metodología defensiva ante un montón de atropellos, como por ejemplo el espéculo de mierda ginecológico del orto, los tratamientos de mierda, el HPV, donde te ponen ácido en el cuello del útero y morde un palito, o si tenés codeína y tramadol, mejor para vos, porque nadie te lo va a dar, porque todas histéricas y exagerades. Bien, aprendí que también era saber cosas de la medicina alopática pura y dura, o sea, de saberme inyectar. Por ejemplo, de saber y de querer aprender todavía más. O sea, por ejemplo, mi sueño es saberme colocar una vía, no depender de ir a la vuelta al hospital para ponerme una vía. Me he puesto agujas en performance de lado a lado, tengo que poder ponerme una vía. Si practico, me tiene que poder salir. Como me inyecto intramuscular, a mí yo no me voy a inyectar, me inyecto yo intramuscular. Como se ha dicho de paso, hace un montón de gente trans que también se inyecta intramuscular. Entonces, eso es autogestión de la salud para mí, saber hacerlo. Que no necesites, porque finalmente, en rigor, la realidad es que si la gente fuera un poquito más cauta, el dispositivo médico no es tan necesario todo el tiempo, en todos los casos. Como lo sabe cualquier practicante de autogestión de la salud. Pero bueno, para eso no hay que quererse, por eso digo es defensivo, es autodefensivo, porque para eso hay que no desear cederle todo el poder a alguien más y que decida y yo no me meto, como si el cuerpo no fuera mío, como si es mi cuerpo, ¿cómo no me voy a meter? Es lo único que tengo un montón de injerencia, ¿entendés? Entonces no puede ser que no me involucre, que no tenga nociones acerca de... como para decir que sí, que no, para evaluar, para... no sé. Sí, regalarse un poco también a este sistema de salud y a las categorías, ¿no? De salud, no sé, pensamos hoy día el tema, no sé, que estábamos justo escuchando una entrevista tuya, ya no me acuerdo cuál, porque hemos estado estudiando toda la semana. No me hacen, ahora coincidió con que mucha gente, dos personas, que es un montón, me quisieron hablar, pero... Y está bien que así sean, ¿saben? Está bien. Del tema de, no sé, la salud mental, de cómo operan también los organismos de control, que no necesariamente tiene que ser la cárcel. O sea, los organismos de control o el sistema carcelario no solamente está en la cárcel, está en los hospitales, está en Sename, está en la escuela, está en los psiquiátricos. Está ahora mismo en todos lados. Aquí. Ustedes, en Chile no hay toque de queda. Obvio. Y ahora ya hay fases. Bueno, ¿y yo dónde estoy? Perdón. ¿Estoy donde se me canta el culo todo el tiempo? No. Entonces a mí me encerraron. Me encerró el modelo social de la discapacidad, me encerró el capacitismo, me encerró la eugenesia. No importa si logro alguna vez ir a entrenar al parque o si efectivamente, si ahora mi gata empieza a tener convulsiones, yo me pongo la máscara, el barbijo, tengo una máscara también así, además del doble barbijo tengo una máscara así tipo astronauta, la cargo al veterinario y me expongo a lo que me tenga que exponer. O sea, una cosa lo quita, que se entiende lo que quiere decir, que yo pueda, que nadie me prive, que yo voluntariamente pueda salir. Y bueno, y después... Abstenete a lo que hay. Que en el espacio público hay gente con un montón de ideas. Pensemos que vivo en una ciudad donde un terraplanista, el señor, no sé cómo se llama, Gastón Pauls, un actor que fue famoso en los 90, tiene un canal que... O sea, un terraplanista, ¿entendés? Vivo en una ciudad donde hay un terraplanista que es celebrity. Es un lugar muy, muy especial acerca de las creencias, acerca de... Claro, pues yo nunca pensé que iba a haber un terraplanista. Para mí era una cosa que se estudiaba en el secundario, cuando estudiaba Edad Media. Y en la bisagra con el Renacimiento nadie te contaba de la cuestión de las brujas, ¿no? Pero en la bisagra con el Renacimiento te das cuenta, el Renacimiento entre comillas, te das cuenta que había habido gente que había dicho... que había dicho cositas acerca... Ay, me dice que tengo que enchufar la computadora. Me avisa, los dispositivos de control. Bueno, a lo que voy es que... ¿Esto está cargando? Sí. A lo que iba es que... en Buenos Aires, por lo menos, no hay ningún tipo de reflexión de ninguna índole por parte absolutamente de nadie de lo que tiene que ver con el cuidado y el cuidado de sí, el cuidado, cómo el cuidado de sí repercute como una política que tiene que ver con armar grupo, armar una sociabilidad no envenenada, hacer un mundo donde quepan varios mundos, ni ningún tipo de reflexión y politización acerca de la utilización del espacio público, sino más bien mucho consenso y reflexivo y acrítico. Y esto no es nuevo, ya se estaba diciendo y nos agarró la pandemia, que era la oportunidad para hacerlo acontecimiento. O para hacer, vieron que el acontecimiento no es algo, sino está en algo. Entonces, para hacer, esto estábamos diciendo, lo de la revuelta, me acordé. Que yo creo que la revuelta sí ocurrió. Por eso decía, no el acontecimiento. El acontecimiento de la revuelta es esa foto célebre que pasará al libro Guinness y que luego quedará como otro emblema, mientras nadie recuerda un solo nombre de ninguna mujer mapuche asesinada por el Estado etnocida chileno, entre muchas otras cosas, que son todos los estados, no solamente el chileno. Pero ahí hubo gran cantidad de acontecimientos, justamente en la Pobla, diría yo. Sí, pero bueno. Sí, lo siguen habiendo también. Pensábamos con respecto a la autodefensa, nosotras estábamos como pensándolo también como otras estrategias, ¿no? Que se tienen que adquirir, que se tienen que ir aprendiendo, consensuando, como en grupos de seguridad, ¿no? Así como tan abiertamente. ¿Y cómo llevamos al... ¿cómo se accede en algunos lugares donde no tienen acceso? Así, por ejemplo, no sé, hablando ya que estamos hablando de Gualmapu, como que es bastante occidental también algunas terminologías y algunos, esto que pasa como de llevar saberes a otro lado, depositarlos, como esa cultura. Sí, a mí no se me ocurriría. Colonial. Ahí ya uno va a aprender. Como que se dice. Papelón, así como, un bochorno. Obvio, así como ya les vamos a enseñar a hacer autodefensa feminista, a entrenar, no sé. No, por favor, no le enseñemos eso, ya saben autodefenderse. Obvio, hace 500 años que resisten en el territorio. Así que no les llevemos autodefensa feminista porque después van a llamar a la policía. Las propias oprimidas, pensando que claro. la policía, no, nada. Mira, la mitad de esto no se puede hablar ya en las redes sociales sin pagar algún tipo de costo. Segundo, no es ni deseable. Esto es lo que se tiene que hablar al interior de las comunidades y de los grupos. Sí. Y lo que sí todavía se puede hablar, que también está anudado a esos saberes, es justamente algo que es una descolonización tanto del inconsciente como de las prácticas. Y que no pasa sencillamente por leer un librito de una académica bien posicionada, sino con ciertas prácticas. Entonces, sí. Nada, igual creo que ya nadie, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir en feo, en merch del bien, nadie decente habla en términos de llevar saberes, quiero creer, que se hace igual se hace. Se hace, no, todo no el sea, rato. Es que no diga que no se haga, digo que ese nivel de ranciedad, bueno, igual todo puede pasar. Sigo existe, con las imágenes existe, del 8M de Santiago. Hubo alguien de pintadita de negro, blackface, íntegra. 2021, nada, paren, basta. Basta entonces. Una encerrada viendo eso. De verdad, no me he suicidado porque no hay cómo. Ya lo probé. Porque es muy fuerte de ver, es muy fuerte. Como para eso salieron a contagiar, para ejercer racismo, pintándose otra vez. ¿Quién te quiere ver el culo, el poto y las chichis pintadas de negro otra vez más? ¿Quién le importa? Me parece muy fuerte. Sí, el nivel de desconexión. Es como si algo entre lo que realmente está ocurriendo y la pequeña cosita no se terminara de unir. No, y además esto como lo que a mí más me provoca como mucha repulsión es, bueno, primero como esto medio carnavalesco, que no sé por qué sigue apareciendo y no tengo nada en contra de la cerveza, pero mucho alcohol, mucha fiesta, mucho no sé qué. Y luego ver en las noticias cómo los noticieros se regocijan diciendo los hechos de violencia aislados en la marcha de las mujeres, que ellas mismas se encargaron de poner en su lugar porque fue una marcha pacífica, como que... No entiendo por qué las personas siguen yendo a esa marcha. O sea, lo puedo entender desde una nostalgia de algo. Digo, gente que se cuestione otro tipo de cosas, fuera del carnaval que significa el 8M para muchas personas y el empoderamiento de un lugar. Como que, no sé, encuentro una mierda. Mira, las cosas cristalizan. A veces una llega tarde a los hasta incluso a los entierros, se puede llegar tarde hasta un entierro, o sea, como si no alcanzara a llegar tarde, una puede llegar hasta tarde al entierro, algo que ya estaba muerto y se está siendo enterrado. O sea que creo que ahí se conjugan ciertos deseos, o sea, por eso decía, tal vez un poco de desagregarse y de detenerse en vez de tanta celeridad para hacer acríticamente. Tal vez un recogimiento y pensar nuevamente prácticas que tienen que ver con el apoyo mutuo, la cooperación, el cuidado, con entender que no importa que elimine a una población de riesgo, lo que importa es que, o sea, sí importa, no es que no esté diciendo que no importa, lo que quiero decir es que no es que no nos debe importar porque no nos afecta nuestro fuero íntimo, porque una no es discapacitada. No es discapacitada aún, por dos motivos. Número uno, porque esto es una fosa séptica. El reino del glifosato, los transgénicos, el cianuro, la megaminería, el fracking y la quema extensiva de bosque autóctono para la plantación de monocultivo de toda índole. O sea, no vivimos en cualquier lado, vivimos en una fosa séptica, nos guste o no nos guste. Y eso es imposible que no dé mal, antes o después. No es responsabilidad de nadie, no se puede conjurar de ninguna manera, no importa cuánta chía te comas, cuán vegana seas, cuán orgánico seas y cuánta meditación hagas. Si la célula se despierta y está mutada, pumba, listo, te tocó. Es así el azar. Bien, por un lado eso, o sea, no hay manera, y porque por otro lado la degradación física, la decrepitud, es la esencia misma de los cuerpos, hasta del cuerpo que más ha podido, hasta Cristiano Ronaldo, o sea, hay mundo que para él va a haber, obvio, para él sí va a haber mundo, dentro de 40 años vas a ver que no es el Cristiano Ronaldo de hoy. Hasta él. Miren lo que digo, que es multimillonario, superdeportista, la salud que tienen los dioses del Olimpo, del capitalismo tardío y un largo etcétera. O sea, en la cima de los privilegios. Hasta él en algún momento le va a agarrar artritis, porque no hay manera. También le pasó a Aquiles, o sea, hasta los héroes griegos. ¿Me explico? Entonces, como no hay manera de que eso no vaya ocurrir. Por eso es importante, porque no hay, es mentira la pelotudez que dicen del futuro. No tienen futuro porque no lo están pensando, porque creen que es puro presente de perenidad. No funciona así. Entonces, quien no se construye un futuro, quien no puede pensar su vejez y su enfermedad, no puede pensarse un futuro. Están muertas, básicamente. No es que esto es un hecho excepcional. Forma parte de la esencia misma de todos los cuerpos, hasta de las máquinas, hasta de las inorgánicas. En algún momento empiezan a andar, bueno, ya vieron que ese programa, si fuera por ellas andarían más tiempo, nos acompañarían más largo. Entonces, que una de las corrientes de pensamiento más interesantes que hubo en algún momento no esté dando cuenta de esto en medio de esta coyuntura, porque no es que no está dando cuenta de esto acerca de la bomba de Hiroshima y los efectos de Chernóbil, no está dando cuenta de esto aquí ahora, ¿para ir a qué? ¿A hacer blackface? ¿Bailar Silvio Rodríguez? ¿El juego al gobierno argentino y que ahora este señor diga que derrocó el patriarcado? Él terminó con el patriarcado. ¿Para qué? Eso es lo tremendo. Insisto, si vos me decís que estamos, no sé, el Sahara Occidental le declaró, bueno, no le declaró nada, se cansó de que Marruecos, el aliado español en el Magreb, le pisara la cabeza y se alzó. Obvio, no sé, si te alzás no te estás cuidando del COVID. No diría nada en contra de eso. Lo entiendo perfectamente. Pero eso no es para hacer ese aplastamiento al cual están sometidos desde no sé hace cuántos años más fuerte. Eso que están haciendo, donde se van a jugar la existencia, el todo por el todo, porque donde no hay un ejército de invasión o un aparato represivo, está el cobicho en medio de una coyuntura que es todavía, o por lo menos tan extrema como la peor de la Argentina, no va a ser más fuerte. O por lo menos están intentándolo, o sea, no es a favor de la reivindicación de lo que ya sabemos cómo da. Por eso decía lo de Menem. No me sorprendería, yo espero no estar hasta ese momento, que el día de mañana, bueno, sea considerado casi un adalid de un cierto mujerismo blanco. No sería sorprendente. Y al fin de cuentas, corríjanme si me equivoco, no dio algún tipo de ley de identidad de género, así comenzado octubre a los mesecitos de la revuelta, o yo tuve un mal flash y vi algo circular por ahí. ¿Piñera? Sí. Sí. Sí. Bueno. Sí. Vamos a ver cómo es recibido esto a posteriori. Bueno, todas las noticias lindas acá en este canal. Sigamos a la vida. Bueno, chichis, hagan una cosa, mándenme toda. Bueno, yo estoy, digo esto, igual no es que estoy cortando, de hecho, esto no lo estoy grabando. Ella es Elliot, que acaba de despertar. Mándenme todo lo que hay que poner en la información del video, las radios, las colectivas, los links, todo lo que ustedes, tampoco, no lo sigue nadie el canal, no se emocionen, pero bueno. A nosotros el programa tampoco nos lo escucha mucha gente, pero... Casi que por lo que hablamos, casi que te diría mejor. Y yo siempre voy a hacer mis grandes esfuerzos para que se me perciba como lo que soy, una completa demente. Porque si no, creo que me vendrían a buscar. La verdad. A esta altura de todo. Pero bueno, en fin. Mándenme todo lo que hay que poner en el videíto. Y con un recorte de esto, o con esto todo, no sé cómo lo quieren hacer, o lo van a dividir en partecitas, van a hacer los programas, ¿entendí bien? Vamos a hacer, sí. Pero creo que lo vamos a ir dividiendo para hacer como música entre medio. Y lo vamos a pasar la semana que viene. Ahí te avisamos, te mandamos el flyer. ¿Todo? Sí, todo. Qué aburrido, es un montón. Se puede dividir igual. Se puede dividir, sí. Como sí. Capaz que una parte el lunes, una parte el martes, una parte el miércoles. Ah, okay, pero porque va todos los días el programa. No, va una sola vez, pero hace mucho tiempo ya nos olvidamos hasta qué día iba el programa. No, va los jueves de 18 a 20. Bien, un montón de tiempo. Te voy a mandar el enlace de algún programa para que escuches. Bueno, lo subo entonces después del jueves. Sí, este video. Te avisamos. Sí. Lo podemos largar paralelo. Lo puedes subir paralelo cuando nosotros subamos el programa. Sí, o un día después. Pueden vernos y escucharnos. Al mismo tiempo. También. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. De mí me pertenece, así como los pájaros al cielo y al mar las peces, hemos muerto y renacido una y mil veces, somos fuego quemando mandatos, somos bosque que reverdece, libres y reverdes. Jueves desde las 18 horas por Radio Lafkenche.